Y dice que... ¿Quién decretó un aumento? Luis Alfredo. Ella aumentó desde el lunes 40%. Vamos allá. Hermes, tenemos que hablar. En serio. Nelson Marrieta. Recuerdo aquel día que entre la gente estabas tú, mostrando tu risa y tu mirada a plena luz, vestida de flores con aroma de colores y con la elegancia de un libro lleno de ilusiones. Y aunque no te amé a primera vista, presenté algo especial. Sonrisa, me podría enamorar, pero todo quedó, en que las sombras quedó, en un pasado que no volvió, en una historia de amor que el tiempo se llevó, en el vacío del corazón, en la influencia de una emoción, y en la esperanza de un sueño que nunca se nació. Lamento que hoy no estés cerca de mí. Ahora me arrepiento de lo tonto que yo fui. Si solo estuvieras a mi lado, te daría las cosas que antes de inocente no sabía.